¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches ya casi. Yo me llamo Adrián Tarín, soy uno de los coordinadores del libro que se va a presentar hoy. También nos acompañan José Manuel, que es el otro coordinador, y Jesús Castillo, que es uno de los autores de los capítulos, ¿no? Entonces, bueno, para hacer la presentación, yo voy a intentar hacerlo como muy cortito, ¿vale? Para que dé tiempo también a los demás. Y bueno, básicamente yo voy a comentar un poco la idea de la que... ¿Por qué hacemos este libro, ¿no? ¿Cómo surge? A presentar un poquito a los autores que colaboran en el libro, porque cada capítulo está escrito por uno o varios autores, y ya le daré el tiempo a José Manuel y a Jesús para que ellos continúen. Bueno, en principio, aunque el libro sale ahora en 2018, está pensado, bueno, lógicamente, años atrás, y bueno, una de las motivaciones que nos llevó un poco a plantear este libro es la constatación de que había habido como una especie de aceleración histórica a través de la, o a partir, mejor dicho, de la crisis económica, ¿no? Parece que la crisis estaba moviendo, ¿no?, de manera muy deprisa un tiempo político que hasta entonces se estaba moviendo muy lento. Por poner casos, el 15M, el conflicto en Ucrania, la primavera árabe, son como acontecimientos políticos que surgen casi de manera simultánea y que mueven tableros nacionales, pero también internacionales. Tableros que hasta entonces parecían como muy sólidos, que parecía que no se iban a mover. Y uno de los elementos que parecía que vehiculaban todos esos movimientos es la incorporación de la clase media a la política. Una clase media que hasta entonces parecía que se caracterizaba por no tener una inquietud política, hasta incluso de enorgullecerse de un rechazo a lo político, ¿no? Esto lo explica muy bien, lo saco a colación porque lo acabo de terminar, el libro de Víctor Lenore que acaba de publicar sobre los años 80. En ese libro se habla de cómo se prestigia, ¿no?, entre lo moderno, el rechazo hacia un mundo muy politizado que era que era la década de los 70, ¿no? Frente a esa politización extrema, tanto ¿no? Víctor Lenore habla de los fachas y de los progres, ¿no? Tanto esa militancia antigua, se prestigia un poco la despolitización y ese mundo despolitizado parece que vira un poco a partir de la crisis económica, y vira precisamente porque quienes más habían prestigiado la despolitización empiezan a salir a las calles. Eso se acaba traduciendo también, tiene una traducción electoral, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, en el caso de Unidos Podemos, que también hace una apuesta, sobre todo al principio, hace una apuesta muy clara por tratar de integrar a esas clases medias que ahora estaban llenando las calles. Quienes hemos estado en militancia, yo creo que debemos de reconocer que antes de 2011 era muy difícil juntar a tanta gente en la calle, y en el año 2011 pues parecía que brotaba de manera natural, no importaba si era por la subida de tasas, si era por qué sé yo, precisamente por la austeridad o por miles de razones, se podían llenar las calles con una facilidad asombrosa y con gente que no había estado antes en la militancia, por supuesto con quienes estaban tradicionalmente, pero con muchas caras nuevas, ¿no? Y Unidos Podemos trata de apelar un poco a ese sentido común de la clase media, hablando nuevos lenguajes, hablando de la centralidad política, ¿no?, que es una cosa que a la izquierda le sonaba como muy alejado, hablando también de cómo alterar el eje izquierda-derecha por otros ejes, arriba-abajo, casta-gente. Y parecía que la fórmula, ¿verdad?, que la fórmula mágica para empezar a ganar era apelar a la clase media. Pero llegó la hora de la verdad, llegaron las elecciones y nos dimos cuenta de que eso pues tampoco parece que funcionaba, o por lo menos no servía, al menos para ganar electoralmente. Y nos dábamos cuenta, si hacíamos un análisis demográfico de los votos, que es cierto que a Unidos Podemos y al resto de partidos nuevos le votaba gente universitaria, gente con una determinada formación, pero la clase trabajadora no. Pero ahí había una constatación de que la clase trabajadora seguía siendo determinante, al menos para los triunfos electorales, y yo creo que para otras esferas de la política también. Y si avanzamos un poquito más el tiempo, hasta la actualidad, ahora vemos cómo el auge de la extrema derecha también se explica muchas veces porque ha habido una desatención de los intereses de la clase trabajadora, ¿no? Ahora se dice, no, es que la nueva política, los nuevos partidos no están apelando a la clase trabajadora, hay un vacío de la representación de sus intereses, la izquierda se está centrando en representar los intereses culturales y no tanto los intereses de las contradicciones económicas, y eso está haciendo que las clases trabajadoras tradicionales voten a la extrema derecha. No sé si eso será verdad o mentira, pero bueno, es un relato que circula. Entonces, claro, nos surgía la duda de preguntarnos qué es lo que pasa con la clase trabajadora hoy. si la clase trabajadora seguía teniendo sentido que la pensáramos, si no, si el sujeto histórico finalmente no era la clase trabajadora y es la clase media, por lo menos el sujeto histórico del siglo XXI, o si realmente la clase trabajadora sigue manteniendo un papel central o al menos determinante a la hora de alterar la política. Entonces, en ese sentido, decidimos escribir un libro que hablara de todas estas cosas, y que hablara de todas estas cosas no desde una perspectiva única, sino de una perspectiva coral, en la que hablara mucha gente y en la que se hablara también desde otros puntos de vista, ¿no? Entonces, este libro está integrado por gente que militan sindicatos, que militan partidos, que no militan nada, pero que tiene inquietudes políticas, que atraviesa la socialdemocracia, el anarquismo, el marxismo, desde diferentes posturas, analizar un poco este sujeto que bueno, pues que durante el siglo XX se pensaba, ¿verdad?, que iba a ser el que liderara la revolución socialista. Y bueno, el libro está compuesto de 12 capítulos. El primer capítulo lo escriben Jorge Luis Acanda y Macy Carmenati, que son cubanos. Ellos escriben sobre la noción misma de sujeto. Es el capítulo como un poco más filosófico, una explicación de qué es el sujeto, porque el subtítulo del libro es Sujeto de cambio en el siglo XXI, y entendíamos que hacía falta una explicación de qué significa esto del sujeto, ¿no? Y contra la visión postmoderna del sujeto como si fuera un simple actor, Macy y Jorge Luis lo que hacen es un análisis marxista de la concepción del sujeto como algo relacional, como una relación, y no solamente como un actor. El segundo capítulo lo escribe José Manuel. Es un capítulo que analiza la propia cuestión de clase, si el término clase sigue siendo útil para describir la sociedad, para describir la sociedad de hoy. Es un capítulo en el que se plantea el debate populista, ¿no?, entre la cuestión de clase o la cuestión del pueblo. El tercer capítulo lo escribe Santiago Albarrico, ¿no?, un filósofo que es bastante, bastante reconocido. Santiago Albarrico de lo que nos habla es de que la salida del capitalismo ya no se va a poder hacer por los métodos que tradicionalmente se habían pensado, sino que con el capitalismo se acabará, él propone, ¿no?, a través de un relevo civilizacional. Es decir, un cambio de civilización, igual que pasó con el Imperio Romano, se acaba una civilización y comienza otra. Esa es la única posibilidad que tenemos hoy en día para escapar del capitalismo. Antonio Antón, de la Complutense, escribe sobre la clase trabajadora y sobre el sujeto de cambio en España, precisamente este debate que comentábamos al principio, cuál es la posibilidad que tiene la clase trabajadora hoy en España de representar un proyecto político ganador. Jorge Sola escribe el quinto capítulo. Jorge Sola nos habla desde una perspectiva muy parecida a la de Owen Jones, en el libro más famoso que tiene, el de Chaps, y él nos habla, en vez de una demonización de la clase trabajadora, nos habla de una invisibilización de la clase trabajadora, de cómo los medios de comunicación y los productores culturales, las industrias culturales de hoy, no retratan a la clase trabajadora en sus producciones, ni literarias, ni en la ficción televisiva, sino que parece que el ámbito del trabajo está fuera de todo aquello que imaginamos como cultura. El capítulo sexto lo escribe Silvia Federici. Silvia Federici nos habla de cuáles son los límites del marxismo a la hora de hablar de los cuidados, del trabajo de los cuidados. El capítulo siete lo escribe Tomás Quevedo, de la Universidad Central de Ecuador. Y Tomás habla del sujeto indígena como un sujeto que debe de integrarse dentro de lo que consideraríamos la clase trabajadora, ¿no? Y de cómo en los países andinos, en los países en los que todavía hay poblaciones originarias muy importantes, que estrictamente no se deberían de englobar dentro de la clase trabajadora, pero que también tienen ahí un potencial revolucionario, que han sido capaces de liderar movilizaciones importantes, en el caso del que él habla, del de Ecuador, el levantamiento indígena de los años 90, que trastoca toda la política nacional. El capítulo octavo lo escriben Arancha Tirado y Nega, de Los Chicos del Maíz. Ellos hablan del trabajo cultural, del trabajo de la cultura, y de cómo, bueno, pues en multitud de ocasiones nosotros mismos como militantes incluso explotamos a los trabajadores culturales, ¿no? Somos muy capaces, ¿no?, siempre se pone esta anécdota, ¿no?, somos muy capaces en un centro social, en una casa cupa, de pagarle a Heineken para que traiga las cervezas, pero no al diseñador gráfico que hace el cartel o al grupo de música que viene a tocar. Esperamos que lo hagan por militancia y nunca por remuneración. Entonces, de todas esas lógicas de la explotación que hay dentro del trabajo cultural es de la que hablan Nega y Arancha Tirado. En el capítulo 9, Carlos del Valle, chileno, habla de la prensa obrera, de la necesidad de repolitizar el trabajo periodístico y de que los periodistas se consideren también trabajadores en este caso trabajadores de la información, y no representen a los intereses de las clases medias. En el capítulo 10, Miguel Vázquez Liñán habla de la memoria histórica y de la necesidad de que haya una memoria de clase. En el capítulo 11, que es el que escribe Jesús Castillo, hace una relación sobre la clase trabajadora y la ecología, cuáles son los conflictos que existen entre un mundo y otro, ¿no? Entre la ecología en el mundo del trabajo. Y yo, por último, en el último capítulo, cierro el libro hablando un poco de cómo, bueno, pues una parte de la izquierda y del movimiento obrero ha tratado de prestigiar la idea del trabajo, de intentar hacernos creer que el trabajo dignifica, ¿no? Cuando realmente, desde mi punto de vista, no, es todo lo contrario, ¿no? Debemos de recuperar los sindicatos y los grupos de trabajadores, debemos de recuperar la agenda de trabajar menos en lugar de sentirnos más proletarios que nadie porque trabajamos mucho, ¿no? Y bueno, ese más o menos sería el recorrido que se plantea en el libro, y ya le dejo el turno de palabra a José Manuel. Buenas tardes a todas y a todos. En primer lugar, quería agradecer al equipo de la editorial de Siglo XXI acá, al espacio de La Barquilla, por estar aquí. También agradecer a La Barqueta, perdón, agradecer a Jesús y a Adrián y a todos los autores del libro. Me acuerdo que cuando presenté el libro en Madrid y en Salamanca hice referencia a Adrián, y hoy lo hago otra vez en el sentido de que es uno de los ejemplos de la afectación de la crisis económica en nuestro país, de cómo muchos de los jóvenes que estudiábamos en España nos tuvimos que ir fuera a trabajar en otro sitio. Y bueno, ahora está de paso, pero está en Ecuador trabajando, y ahora yo estoy en Colombia también. Y no solo, y es importante decirlo, son los estudiantes los que se tuvieron que marchar, sino también muchos trabajadores se tuvieron que ir fuera del país a trabajar en otros países, como pasaba en los años 60, y también es importante remarcarlo porque a veces se ponía atención a la fuga de cerebros, pero no a la fuga de trabajadores también. Y bueno, en primer lugar, en esta exposición quería destacar cuatro aspectos fundamentales que me parecen destacables del libro y que me gustaría subrayar. Luego voy a tratar el tema de la pregunta que abre el título, que es si la clase trabajadora es un sujeto de cambio en el siglo XXI. Y por último, me voy a centrar en reivindicar, de cara a un posterior debate, la diversidad de las luchas sociales dentro de la izquierda. El objetivo de este libro, cuando Adrián y yo comenzamos a hablar de coordinar un libro sobre la clase trabajadora, era abordar las transformaciones sociales que se estaban produciendo en ese momento, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo, esas transformaciones a las que aludía antes Adrián, desde la óptica de clase y desde la óptica del trabajo. Y para ello propusimos llevar a cabo un volumen colectivo que tenía cuatro características básicas. Por un lado, se trata de un volumen colectivo que bebe fundamentalmente de la teoría crítica, sobre todo del marxismo, pero también de otras perspectivas, como dijo antes Adrián, anarquismo, socialdemocracia, y además un libro que tuviera una pluralidad y una riqueza dentro del debate intelectual de la izquierda. En segundo lugar, también planteábamos una obra que fuera no solo académica, sino que también fuera una obra divulgativa y militante. Es decir, académica, es académica porque contiene datos, contiene fuentes y los capítulos están escritos de manera rigurosa, pero también es una obra divulgativa porque es accesible, tiene un tema de actualidad y además tiene una vocación práctica para proponer alternativas y soluciones de propuestas de cambio político, no solo en nuestro país, sino en general en el mundo. Y luego también una obra militante, una obra con autores que compaginan su trabajo académico con su trabajo de militancia, y o bien en alguna organización o bien de manera libre, y también con un objetivo claro de transformar la realidad social. El tercer aspecto fundamental de esta obra es que aborda un debate actual en el seno de la izquierda, que es el debate de la clase, un debate que se puso en la agenda en el ámbito de la izquierda en Europa con el libro antes mencionado por Adrián, con el libro de Chaps, donde llamaba la atención a los intelectuales de la izquierda en el mundo que se habían concentrado en las clases medias en lugar de atender a la clase trabajadora. En Chaps, Owen Young hablaba de la demonización de la clase trabajadora en el Reino Unido. Pero vemos cómo esta invisibilización, esta demonización de la clase trabajadora también se extiende a otros países, como vemos en el muy interesante capítulo del libro de Jorge Sola. Y el cuarto punto es un libro para reivindicar el papel de la clase trabajadora, un papel que tuvo durante buena parte del siglo XX en muchos países y que fue perdiendo fuerza, sobre todo a partir de la década de los 80, con dos cambios y dos motivos fundamentales. Por un lado, un cambio en el ámbito objetivo, material, que fue la desestructuralización de la clase trabajadora a nivel económico, con un cambio de modelo económico, de un modelo industrial a un modelo postindustrial, donde cada vez más el peso de la industria fue perdiendo peso la industria en el ámbito, sobre todo, de Occidente, mientras que ganaba peso el mundo financiero, ¿no?, en la economía. Y luego también por razones subjetivas. Sobre todo por razones subjetivas, la clase trabajadora, a pesar de que hoy es más numerosa que antes, sin embargo, sufre un proceso de invisibilización, en el mejor de los casos, o de demonización en el peor de los casos, y sobre todo también consecuencia de la pérdida de identidad de clase articulada con políticas culturales lideradas por el neoliberalismo cuando llegó al poder por primera vez a finales de los 70 en el Reino Unido y continuándolo hasta nuestros días, ¿no? Por estos gobiernos donde han fomentado políticas no solo económicas, sino también políticas culturales de pérdida de identidad de clase. De ahí los debates que hubo, sobre todo en los años 90, del concepto de la clase media, o bien como un nuevo concepto que podía funcionar a nivel político, o bien como un concepto engañoso que aglutinaba a determinadas clases y servía para rebajar la identidad de la clase trabajadora. Y luego, al hilo de esta cuestión de la clase trabajadora, hay un ejemplo que puso antes Adrián y que simplemente voy a mencionar porque ya Adrián lo explicó muy bien, que es el ejemplo de Unidos Podemos en España, que si bien apostó por un discurso renovador que sirvió para que la izquierda del PSOE obtuviera unos resultados importantes en el año 2015 y en menor medida en 2016, sin embargo, esa habilidad inicial para atraer a sectores de las clases medias se vio frenado su intento de sorpaso y de llegar al gobierno, sobre todo porque había sectores de la población a los que no se llegaba. Unos sectores que, si bien no solo eran de clase trabajadora, sí en parte eran de clase trabajadora y sobre todo era de una clase trabajadora ubicada en ámbitos rurales y también relacionada con las personas mayores, clase trabajadora que ya se habían jubilado. Esos dos ámbitos son ámbitos a los que no llegó la coalición y son dos ámbitos muy importantes en un país como España, ¿no?, como el Estado español. Al hilo de esto nos surgieron distintas preguntas que están en el libro. ¿Qué papel puede tener la clase media en la lucha por el cambio político? ¿Qué transformación ha vivido el mercado de trabajo? ¿En qué consiste el trabajo de cuidado y qué limitaciones tiene la teoría marxista en el trabajo de cuidado? También el ámbito del debate entre la lucha de clases y la lucha de pueblos originarios, como los pueblos indígenas, o el problema del trabajo cultural, que antes mencionaba Adrián, que abordan Arancha y el Nega. Pero la pregunta general que nos hacíamos era si la clase trabajadora actualmente podía ser un sujeto de cambio en el siglo XXI. Bien, y por tanto la pregunta de fondo era una pregunta no tanto del deber ser, sino de el qué hacer. ¿Sí? Es la pregunta que se planteó Lenin a principios del siglo XX y es una pregunta fundamentalmente estratégica y a corto plazo fundamentalmente, sobre todo, táctica. ¿Qué hacer para llegar a la clase trabajadora? ¿Qué hacer para llegar a aquellos sectores a los que no se llegan y que objetivamente están en una situación de explotación? Bien, pues ante esta pregunta, como siempre, hay varias respuestas, pero fundamentalmente había dos formas, ¿no? Una es recurrir, para llegar a la clase trabajadora, a mirar atrás y ver lo que funcionaba en el siglo XX, ¿no? Acudir a las consignas de clase, a las antiguas consignas de clase, o bien pensar en la sociedad actual nuevas formas de llegar a esta gente, nuevas formas de llegar a la gente. Bien, ¿qué ocurre? Que el volver al discurso de clase, y ya aquí ya hablo por mí, ya no hablo por todos los autores, y voy a mi capítulo, podría conducir, como ocurrió en los años 90, sobre todo, a la izquierda a llegar a posiciones de marginalidad política y a veces incluso en actitudes de desprecio hacia los propios votantes y a quienes no nos votan. O también podríamos pensar nuevas formas de llegar a la clase trabajadora, y yo propongo una manera de llegar que no renuncie a la lucha de clase, sino que la reformule desde el punto de vista estratégico, que la haga operativa políticamente. Bien, la propuesta que lanzo en mi capítulo, como antes mencionó Adri, es la contraposición entre clase y pueblo, donde no veo una incompatibilidad entre ambos conceptos, sino considero en el capítulo que el discurso que apela a lo popular, al pueblo, un discurso que funcionó en la década ganada en América Latina, en la década de los 2000, es un discurso que puede ayudar y que puede funcionar también en Europa, como hemos visto, con los últimos acontecimientos en el Reino Unido, en Grecia o en España, con sus múltiples limitaciones, ¿no? Pero que puede intentar ayudar a dar un impulso para llegar a la clase trabajadora. Sin embargo, vemos como en España este discurso por parte de la coalición Unidos Podemos se fue abandonando, sobre todo a partir de junio de 2016. Y el último punto, para pasar al compañero Jesús, es simplemente reivindicar la diversidad de las luchas. Esta teoría que yo propongo en mi capítulo, la teoría populista, es una teoría que surge en los años 70 por parte de Ernesto Laclau, del postmarxismo, pero que los años 80 se reformula en el concepto de hegemonía, de lograr la hegemonía cultural, releyendo una lectura muy heterodoxa de Antonio Gramsci, donde precisamente esta teoría surge en un contexto de cambio en los años 70 y 80, donde en el seno de la izquierda se van produciendo transformaciones culturales y van surgiendo unas luchas que van más allá de la lucha de clase. Surge la lucha ecologista, aquí estamos en un espacio donde se reúne Equo y Los Verdes, también se reúnen, he visto, colectivos feministas, la lucha feminista, sobre todo el feminismo radical, que rompe con el feminismo liberal y adopta posiciones marxistas, la lucha por las minorías étnicas, fundamentalmente en Estados Unidos, y todas estas luchas van confluyendo dentro de la izquierda. Son distintas luchas que se centran más en cuestiones culturales, pero que no dejan de ser cuestiones materiales, ¿sí? Porque el feminismo o el ecologismo no es solo una cuestión cultural, es también una cuestión material, y que, por supuesto, no son compartimentos estancos, sino que se van cruzando. Frente a esta diversidad de luchas sociales que tenemos hasta nuestros días, se ha levantado una oleada autoritaria que va precisamente contra determinados colectivos que participan en estas nuevas luchas, ¿no?, sociales. Hablo de estas nuevas olas autoritarias que están presentes prácticamente en todos los países en el mundo, no solo en Europa, también en Estados Unidos, en América Latina, con el auge de la extrema derecha, o como se puede llamar también nuevo fascismo, neofascismo, o también se le llama populismo de derechas, y que tiene como principal objetivo atacar a las minorías, atacar las luchas de minorías y de mujeres y de feminismo, y que buscan al adversario abajo, mirando hacia atrás y hacia abajo, hacia aquellos que están peor, y no hacia las élites, hacia arriba. Frente a esta corriente, a esta oleada que tenemos, frente a esta amenaza autoritaria, el discurso populista, en su vertiente aglutinadora, serviría también para aglutinar las distintas demandas sociales y las distintas luchas, entre ellas la lucha de la clase trabajadora, que, como dije al comienzo de la exposición, ha sido, lamentablemente, durante mucho tiempo, puesta de lado por parte de partidos de izquierda, utilizándola más bien con bandera y con consignas, pero no poniendo atención a las demandas sociales de estos colectivos. Y estamos aquí presentando este libro precisamente para intentar transformar esta cuestión y ahondar en cómo llegar a la gente a la que no llegamos. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias a todos y a todas, y gracias especialmente a los coordinadores del libro por haberme invitado a escribir el capítulo. La verdad es que leyendo el libro he aprendido mucho. Me he dado cuenta cuando estaba hablando ante Adrián que he aprendido mucho leyendo los capítulos de los compañeros y las compañeras en el libro. Y una de las cosas en las que creo que coincidimos todas las que hemos escrito es que la clase trabajadora de por sí, es decir, desde el punto de vista material, existe. Es decir, somos muchas las que vendemos nuestra fuerza de trabajo por un salario y los capitalistas se quedan con parte de lo que producimos, que es la plusvalía. Yo creo que en eso estamos todos de acuerdo. Después el debate está en si eso se plasma de manera subjetiva en una conciencia de clases o no, y hasta qué punto eso permite a la clase trabajadora ser un sujeto de cambio, un sujeto revolucionario, ¿no? Entonces, si hablamos a nivel mundial, esas personas que vendemos nuestra fuerza de trabajo por un salario, somos alrededor de 800 millones y alrededor de 3.000 millones de personas que están alrededor de esa masa de asalariados que, bueno, si no están vendiendo su fuerza de trabajo por un salario, viven en cultura de trabajadores, ¿no? Entonces, somos una parte importante de los 7.500 millones de personas que habitamos en este planeta. Yo creo que los mejores para crear conciencia de clase no somos los intelectuales, bueno, no me quiero incluir dentro de los intelectuales, ¿no? Pero bueno, los que hablemos a la gente, los profesores, etcétera. Creo que los que mejor crean conciencia de clase son los capitalistas, ¿no? Y esto se ve muy bien, por ejemplo, con las compañeras de los hoteles NH en Euskadi, las compañeras camareras de piso, que arreglan las habitaciones, las Kelly, que acaban de ganar un 48% de aumento de sueldo después de una huelga, ¿no? Yo creo que continuamente en los medios de comunicación, a pesar de esa invisibilización de la clase trabajadora, continuamente en los medios de comunicación nos encontramos con noticias de este tipo. Gente que lucha colectivamente porque se ve agredida colectivamente y consiguen victorias. Claro, nos encontramos con muchos obstáculos. Yo soy delegado sindical del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Trabajadoras en la Universidad de Sevilla y nos encontramos muchos obstáculos a la hora de luchar. Por ejemplo, la represión. Podemos hablar de la ley Mordaza. Por ejemplo, las divisiones dentro de nuestra clase. Ahora tenemos a los nuevos franquistas estos que han entrado en el Parlamento, que van vendiendo racismo, que van vendiendo machismo, que van vendiendo odio, y que trabajan para los capitalistas claramente, porque van dividiendo a la gente trabajadora. Y después también tenemos un obstáculo muy importante cuando nos organizamos desde los centros de trabajo, y son las burocracias sindicales, ¿no? Continuamente el trabajo de las burocracias sindicales, de atomizar las luchas, de no conectarlas, de dividirlas, para que tenerlas controladas, ese papel intermedio que tienen entre los trabajadores y los empresarios, de manera que me tengo que justificar frente a los trabajadores consiguiendo cosas, pero me tengo que justificar frente a los empresarios controlando a los trabajadores, que no se me desaten y no se vayan, exijan más de la cuenta, no se vaya a cabrear el empresario, ¿no? Esas burocracias sindicales son un obstáculo muy importante. Yo últimamente, en las últimas semanas, estoy bastante obsesionado con, en el buen sentido de la palabra, con la lucha de los chalecos amarillos en Francia. De hecho, llevo aquí un chaleco amarillo, por si me encuentro a alguna gente parando el tráfico con chaleco amarillo, inmediatamente me lo pongo y me sumo. Entonces, es muy interesante el papel de las burocracias sindicales en Francia frente a este movimiento, ¿no? Podemos después en el debate hablar cómo se está moviendo, por ejemplo, la CGT, totalmente fuera de juego, ¿no? ¿Qué hacen? Entonces, pues mi capítulo, desde esta base de que la clase trabajadora desde un punto de vista material existe y que a nivel de conciencia de clase muchas veces pues nos activamos cuando nos agreden como respuesta, pues mi capítulo se centra en el tema de la importancia que tiene desde mi punto de vista la clase trabajadora frente a la crisis ecológica global en la que nos encontramos, con el cambio climático como el ejemplo paradigmático, ¿no? El ejemplo más importante. Creo que somos conscientes que cuando trabajamos transformamos nuestro entorno, incluso cuando trabajemos en una oficina transformamos nuestro entorno. Yo, por ejemplo, si redujese el consumo de papel, reutilizase el papel y reciclase el papel en mi casa y no lo hiciese en mi trabajo, estaría haciendo el imbécil, porque gasto mucho más, uso mucho más papel en mi trabajo que en mi casa, ¿no? Entonces, bueno, la estrategia esta de las tres R's del movimiento ecologista, a nivel del consumo está muy bien, pero ¿por qué no también a nivel de la producción? Bueno, para empezar, nosotros los trabajadores no gestionamos la producción, ¿no? Pero entonces, creo que tenemos que ser conscientes de que fundamentalmente quien transforma nuestro entorno somos los trabajadores, es a través de nuestro trabajo. A través del consumo también tenemos impactos ambientales, pero fijaros que yo me inventé una regla, la regla del 10%, en nuestros hogares solo consumimos el 10% del agua, el 10% de la energía y producimos el 10% de los residuos, solo el 10%. Por lo tanto, mediante el consumo directamente solo actuamos en el 10%. Mediante el consumo indirectamente, sí podemos, boicoteamos a una empresa que esté produciendo tal y sí podemos actuar indirectamente en más del 10%, pero también hay muchas dificultades para actuar desde el consumo. Para empezar, porque muchas veces el otro día descubrí que prácticamente todos los espárragos del Mercadona vienen de China. Llevaba comprándolo mucho tiempo. Están envasados en España, pero el producto viene de China. Muchas veces no sabemos ni de dónde se ha fabricado. Y eso los espárragos. Un producto que tiene varios elementos que se fabrican alrededor del mundo y después se ensamblan made in tal. Pero entonces, bueno, desde el consumo tenemos nuestro obstáculo, igual que desde los centros de trabajo. Pero es que es en los centros de trabajo donde se concentran la mayor parte de los impactos ambientales. Entonces, yo creo que la lucha contra el cambio climático, la lucha contra la crisis ecológica global, que nos afecta a todos los días, a todas las que estamos aquí, es lucha de clases. ¿Por qué? Porque a los capitalistas les afecta menos. Si hay una lluvia torrencial como la que arrasó y mató a bastantes personas en las islas, en Baleares, fue quien está, quien tiene su casa en el lecho inundable, no son los ricos de Baleares. Cuando hay una ola de calor, los ancianos que mueren y en vez de vivir 85 años viven 70 en una ola de calor, no son los que tienen aire acondicionado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a los capitalistas les afecta mucho. Cuando viene un huracán como el Katrina, el que tiene un helicóptero sale corriendo rápido, el que tiene un coche sale corriendo rápido, el que tiene que ir en autobús se queda allí, normalmente afroamericanos, hispanos y blancos pobres. Entonces, la crisis ecológica global tiene una vulnerabilidad social muy diferenciada, afecta más a los pobres que a los ricos, afecta más a la clase trabajadora que a los capitalistas. Y por otro lado, los capitalistas ganan dinero, mucho dinero, cuando hay problemas ambientales. Tengo un librito que se llama Los negocios del cambio climático. Otra cumbre de cambio climático, esta vez en Polonia, que ha sido un fracaso total. Si los líderes mundiales cumplen lo que están diciendo del Acuerdo de París, si lo cumplen, que ya no lo están cumpliendo, y además no es obligatorio cumplirlo, pero si lo cumpliesen, entraríamos en la fase de cambio climático brusco. Es decir, es totalmente insuficiente. Entonces a ellos no les afecta. Además, ahora sube el nivel del mar, por lo tanto hay que construir diques. Ahora va a haber más sequía, por lo tanto hay que construir más embalses y más sistemas de riego. Ahora va a haber más eventos meteorológicos extremos, por lo tanto hay que reconstruir las zonas impactadas. Todo eso es negocio. Ganan mucho más dinero con el cambio climático, adaptándose al cambio climático, que mitigando el cambio climático. Y como el cambio climático, todas las demás problemáticas socioambientales que integran la crisis ecológica. Entonces, luchar contra la crisis ecológica global es, desde mi punto de vista, una cuestión de clase, y tenemos que transformar, por lo tanto, el trabajo asalariado. Hay que revolucionar el trabajo asalariado para no solo acabar con la alienación laboral, sino también con la alienación ecológica. Porque es que muchas veces estamos trabajando y estamos impactando y no somos conscientes de los impactos que estamos provocando ni dónde. Porque un leñador lo tiene claro, un leñador está talando un árbol y sabe que el impacto está allí. Pero cuando uno está en la oficina o en una fábrica, ¿dónde están esos territorios fantasmas en los que está impactando? Entonces, desde ese punto de vista, pues bueno, creo que si hemos hablado tradicionalmente desde el marxismo y desde la izquierda del control de los medios de producción, yo creo que ahora tenemos que hablar también del control democrático de los recursos naturales. Nosotros tenemos que decir para qué, cómo, cuándo, por qué, para quién producimos y cómo gestionamos nuestra agua, nuestro aire, nuestros bosques, nuestros suelos. El control democrático de los recursos naturales. Y ajustar el trabajo a los límites biofísicos del planeta. Y aquí podríamos, en el debate podríamos hablar de decrecimiento, yo prefiero más que hablar de decrecimiento, de reparto de riqueza, pero bueno, ahí hay mucho debate interesante. Fijaros, también creo que es muy interesante no solo hablar, cuando hablemos de clase trabajadora, no solo pensar en los centros de trabajo, tipo fábricas y tal, que también las hay, mucho, y grandes, y muchas, de miles de trabajadores, en España, en el Estado español, en Europa. Hace poco los compañeros de Renault, que fabrican aquí cajas de cambio en Sevilla, han estado en huelga, y son cientos de trabajadores, sino que también pensar en la clase trabajadora organizada a nivel territorial. A nivel territorial, fijaros, eso ocurrió en la Comuna de París, ya en el siglo XIX, pequeños centros de trabajo de gremios, donde había 5 o 10 aprendices y se organizan territorialmente, en barrios. Aquí lo están intentando, y varios sindicatos, la CNT, la CGT, el SAT, organizar a las trabajadoras y los trabajadores de la hostelería de manera territorial, por barrio, por asamblea, porque claro, si te mueves en un bar es más fácil que te echen, por lo tanto vamos a protegernos unas a otras, apoyo mutuo que decía Kropotkin, ¿no? Entonces, también se habla en el capítulo, no me voy a entretener en eso, porque ya creo que es interesante el debate, de cómo las nuevas tecnologías y cómo la economía colaborativa, la producción colaborativa con la Internet, con las nuevas tecnologías, nos puede ayudar, y cómo también el sistema capitalista está intentando cooptar esas nuevas tecnologías y apropiarse de ellas, de ese trabajo colaborativo con el Airbnb, esto, con las multinacionales o el Deliveroo y toda esta gente. Creo que es un debate también interesante. Y lo último que quería comentar, y que por ahí va el final del capítulo, es que creo que está naciendo un nuevo movimiento ecologista. Si el movimiento ecologista, como que hemos tenido hasta ahora, que nace en los años 70 alimentándose del movimiento hippie, nace fundamentalmente de la clase media, aunque claro, cuando hablamos de clase media, desde el punto de vista objetivo de que venden su fuerza de trabajo por un salario, la mayor parte de la clase media está dentro de la clase trabajadora, objetivamente hablando. Entonces, y con la crisis más, porque ahí también hay un debate interesante en el libro de que los que porcentualmente han perdido con la crisis más dinero la clase trabajadora que las clases medias. Pero en valor absoluto no es así. En valor absoluto ha perdido más la clase media, y mucha clase media ha sido proletarizada. Entonces, bueno, creo que si el movimiento ecologista que hemos experimentado hasta ahora nació fundamentalmente en la clase media, ahora estoy viendo cómo hay movimientos que se podrían catalogar de ecologistas, que unen muchísimo reivindicaciones ecologistas con reivindicaciones sociales, en un contexto de austeridad, de austericidio de los capitalistas, y en un contexto de degradación ambiental cada vez más generalizada. Por ejemplo, en Turquía, en la plaza esta Gezi, esta de Estambul, intentan cortar unos árboles, se agrupan allí una gente, la policía va a reprimirlo, crece el movimiento, un movimiento contra la corrupción del gobierno de Erdogan, masivo, muy interesante. En Brasil, especulación con las Olimpiadas, con el Mundial, el gobierno echando a la gente trabajadora de sus barrios, van a subir el precio del transporte público, que es algo que tiene que ver mucho con el medio ambiente, y de repente un movimiento en contra que también denuncia la corrupción del PT. Después la derecha hace un golpe de Estado, desde mi punto de vista, un golpe de Estado dentro de las instituciones, y echa al PT. Pero esa corrupción se empieza a denunciar con movimientos en las calles. Después, lo que habla Naomi Klein de la Bloklandia, son movimientos de gente que se organiza para bloquear proyectos de desarrollo, entre comillas, que van a degradar el ambiente donde viven. Un ejemplo muy bueno ha sido lo de Standing Rock en Estados Unidos, en el medio de Estados Unidos, que van a construir un oleoducto, y se organizan comunidades de nativos norteamericanos con sindicalistas, con anticapitalistas, y bloquean, obligan a Obama a parar el oleoducto. Después llega Trump y lo pone otra vez en marcha. Pero como ese, hay muchísimos proyectos, muchísima gente luchando para bloquear proyectos. Y lo último, lo de los chalecos amarillos. el presidente que iba a reformar la Unión Europea, Macron, que le hablaba a los chavalitos de instituto por encima del hombro dando lecciones, que llegaba a Bruselas presumiendo como si fuera un nuevo Napoleón, lo orgulloso que él estaba, y en las últimas cumbres de la Unión Europea está así, chiquitito, chiquitito, lo han puesto de rodillas. ¿Por qué? Porque iba a luchar contra el cambio climático haciendo que las clases medias, las clases trabajadoras, pagaran la adaptación al cambio climático, en este caso la mitigación al cambio climático. Es decir, subo el impuesto de la gasolina para que la gente conduzca menos o para recaudar directamente y ya está. Gente que llega muy justo a fin de mes o que no llega, que son conductores secuestrados porque se ven obligados a conducir, aunque no quieran, porque viven muy lejos de sus centros de trabajo, y entonces se levantan. Se levantan de una manera además magnífica, porque se levantan de una manera que no hay representante, por lo tanto no puedo con quién negocio, cortamos el tráfico por aquí, bloqueamos el puerto por allá, bloqueamos los depósitos de Amazon, la CGT, los burócratas sindicales se reúnen con Macron, dicen sí, no te preocupes, vamos, firmamos unos acuerdos, subimos el salario mínimo interprofesional, congelamos el precio de la luz, tal, y el movimiento continúa por encima de la burocracia. El 14 de diciembre las burocracias sindicales convocan una jornada de lucha en los centros de trabajo. El movimiento continúa. Muy interesante. Son gente trabajadora, muchas de ellas a lo mejor excluidas por el sistema, desempleadas, otras empleadas pobres, que esto que estamos viendo que en Estados Unidos venía desde mucho tiempo y que ahora estamos empezando a ver aquí muy generalizado, y que se revuelven contra un gobierno que dice luchar contra el cambio climático. Me parece que todos estos movimientos se verían muy bien complementados con prohibiciones verdes. Las prohibiciones verdes son cuando los trabajadores nos organizamos en los centros de trabajo y decimos, este proyecto que impacta mucho en el medio ambiente no lo hacemos, porque somos nosotros los que trabajamos. Si no trabajamos, el capitalista no gana dinero, pero además si no trabajamos, este proyecto no impacta. Y esto pasó, por ejemplo, en Sydney en los años 70, cuando había una burbuja especulativa muy grande, que aquí conocemos los efectos de cuando explota una burbuja especulativa de la vivienda, y otra vez la están inflando, Otra vez estos sinvergüenzas están inflando la burbuja inmobiliaria. Bueno, pues en Sydney en los años 70 había una burbuja inmobiliaria muy fuerte, estaban destruyendo barrios obreros por todos lados, estaban destruyendo edificios históricos, zonas verdes, y están haciendo el movimiento ecologista que hablábamos antes. Y el movimiento ecologista le dice a los trabajadores de la construcción, compañeros, no construir estos edificios, estos rascacielos de acero, de hormigón, de cristal, porque estáis destruyendo nuestra ciudad, que es la vuestra. Y si transformamos nuestro entorno, nos transformamos a nosotras mismas. Porque no nos comportamos igual en un ambiente conservado que en un ambiente contaminado. Nuestra salud no se comporta igual, por ejemplo. Y estos trabajadores que venían de un proceso de lucha muy fuerte, que habían ganado salario luchando, que habían ganado menos horas de trabajo, la mayoría de ellos inmigrantes del sudeste asiático, que al principio no sabían ni hablar inglés, llega un momento que se organizan y dicen, vale, pues no construimos estos rascacielos, y hacen prohibiciones verdes. Entonces en Sydney tienes un parque que se llama Green Bank Park, Green Bank por prohibición verde en inglés. O tiene los jardines al lado de la ópera de Sydney, el jardín botánico se salvó por una prohibición verde. Eso es muy peligroso, y hay un contraataque de la burocracia sindical en coordinación con el Estado australiano contra los líderes de estas prohibiciones verdes muy fuertes. Las prohibiciones verdes se contagian, por ejemplo, a los estibadores de los puertos australianos, que se niegan a cargar barcos con uranio en el contexto de la Guerra Fría. Incluso a los estibadores de Euskadi, que se niegan a descargar piezas que van a una central nuclear muy polémica en los años 80, y por ahí en Bilbao no se descargaron. Se descargaron por Francia porque no hubo solidaridad de los estibadores franceses. Entonces creo que tenemos muy buen ejemplo de prohibiciones verdes, y creo que combinando luchas a nivel territorial con luchas en los centros de trabajo es la única manera de parar la crisis ecológica global. Muchas gracias. Bueno, pues ya habiendo intervenido los tres, no sé si se abre un espacio para que se pueda preguntar lo que se quiera o iniciar algún debate, alguna inconformidad con lo que se haya expuesto. Ahí ya les dejo la palabra a ustedes si quieren. Bueno, pues, como les digo, voy a romper el hielo. Yo tengo algunas operaciones que hacer. No veo una manera, digamos, de orden de intervención. Tengo algunas operaciones que hacer así en el salto de la mata, ¿no? Y bueno, y ahora que explicar, manifestar algunas dudas. Por ejemplo, cuando se dice la vieja sociedad de clase, me parece que es un término no adecuado. La sociedad es de clase, la actual. No es vieja, por lo tanto. Es importante la utilización de los términos, porque esto desenreda las ideas que tenemos, y sobre todo los que nos hemos ido a la universidad, los que nos hemos estudiado, los que nos hemos dedicado toda la vida a trabajar, a vender nuestra fuerza de trabajo, a mal precio, dicho sea de paso, pero vender nuestra fuerza de trabajo. Pero hay cosas que yo creo que tienen más importancia desde mi punto de vista. No de las que se han dicho, sino de las que se omiten. Por ejemplo, porque nosotros estamos aquí no solo para contemplar la sociedad y analizarla, sino para intentar transformarla, como hacía los apuntes del último interveniente, que me parece que van en esta línea, a por lo menos apuntar elementos de lucha transformadora. Yo creo que hay que hacer mención, cuando se habla de la clase trabajadora, a instituciones como es la Santa Iglesia Católica Apostólica Romana, en este caso de Sevilla, pues habrá que enmarcar, cuando se quiere enmarcar, y dicho sea de paso, el sujeto no puede ser otro que la clase trabajadora. Y si hay otro sujeto por ahí, pues que se diga, y veremos si es o no es. Por lo tanto, para mí no hay ninguna duda. El sujeto de transformación es la clase trabajadora. La clase trabajadora, tal como la explica Daniel Lacalle en su libro, donde el concepto de trabajador no es el concepto del siglo XIX, o sea, final del siglo XIX, del siglo XX, o el artículo que se determina en la revolución industrial del final del siglo XIX. Y hay un elemento que es el que más me preocupa. Aquí, después de la intervención de nosotros, a lo mejor leyendo el libro, pues tengo más elementos de juicio y tengo que rectificar. Para mí el elemento cultural es fundamental. El elemento cultural es fundamental. Y la cultura no es haber leído libros, la cultura no es tener unos conocimientos más o menos superiores de ciertas materias, sino que la cultura es algo mucho más importante, mucho más amplio, y ese es el concepto que debemos barajar cuando hablamos de cultura. Y claro, cuando hablamos de cultura también tenemos que situar esta cultura y las influencias ideológicas y filosóficas que han ido teniendo la formación de esta cultura. Por ejemplo, nosotros funcionamos prácticamente, actualmente hoy, funcionamos mecánicamente. Funcionamos como seres alienados que no pensamos antes de hacer las cosas, sino que creemos que las cosas ya están pensadas. Y si no, pues no hace falta más que un rato viendo la televisión y viendo cómo nos embobamos viendo ciertos programas de televisión que determinan pues esas actitudes. Las actitudes que ya tenemos previamente metidas en nuestro cuerpo. Yo creo que lo fundamental sería, precisamente combinando con los elementos ideológicos, que son elementos complementarios para controlar esa hegemonía cultural que es sin duda alguna necesaria y que sin ella no se podría avanzar, como de hecho no se avanza, porque la cultura, nosotros no es que no tengamos la hegemonía, es que no tenemos una participación mínima del 10%. Y ahí también tengo que hacer una rectificación porque se me entiende la memoria esto del 10%. Yo creo que el principal elemento que determina toda esta serie de cosas no es es el consumo humano. Es el consumo humano, porque la producción de las grandes empresas van destinadas al consumo humano, porque de él extraen los grandes capitalistas sus intereses. extrae ahí su aumento de capitalidad. De manera que, lo que se, la energía que se gasta en una fábrica, esa es la energía que necesitan los humanos para consumir, no directamente, pero si no se consumía, si los humanos no consumiésemos esos productos, desde luego las empresas no gastarían, no contaminarían, no determinarían esta degradación de la ecología. De manera que yo, para terminar, vería que sería conveniente retomar el término de cultura, situar las influencias ideológicas fundamentalmente de la religión, hablarlo, y desde luego actualizar una terminología que alguien se ha encargado de liar. Nos han liado la cabeza obviando los términos por los que nos hemos conducido siempre, por los que términos que nos hemos guiado siempre y los que hemos utilizado los trabajadores, y algunos habéis dicho algunos de esos términos que quedan un poco antiguos y que a veces a los trabajadores les da vergüenza incluso mencionarlos, como podría ser la lucha de clase. El término lucha de clase ha quedado obsoleto y repito que les da vergüenza, sobre todo a aquellos que se consideran de la clase media, porque el que tiene conciencia trabajadora no les da vergüenza, pero la gran mayoría se considera de la clase media. Un término que se acuñó precisamente para combatir ese otro término de lucha de clase y de clase, de trabajadora. Y ya no es porque, como te voy a decir, no son de la conciencia de clase, sino del odio de clase, que se ha utilizado en montones de escritos de corte de izquierda. La verdad que yo ya no voy a seguir porque los ponentes son ustedes, y si podéis, en fin, aclararme algunas cosas de las que he propuesto, pues yo saldría encantado de aquí. Ahora usted, ¿verdad? De... bueno, el libro sí, y luego usted. Yo soy Miguel. Ahora, primero, dar las gracias. Soy coordinador de ASEPE. ASEPE es una asociación de entidades y personas para fomentar la economía social. Y este es uno de los proyectos cooperativos que, primero, que hemos puesto en marcha, es este espacio. Hemos recuperado este espacio para el barrio y, de forma cooperativa, hemos buscado un espacio que podamos compartir una serie de colectivos y asociaciones, y de esta manera volver a tener un espacio donde poder trabajar, poder pensar, poder hacer cultura, poder hacer presentaciones de libros como esta, etc. Así que gracias a vosotros por estar aquí, porque le estáis dando los sentidos y nos volvéis hoy a incentivar que sigamos con el proyecto, porque cualquier proyecto autogestionado y que expresamente hemos acordado así, no queremos que haya ninguna dependencia exterior de ningún tipo de institución, de subvenciones ni nada de eso, porque hemos entendido que precisamente la desmovilización del conjunto de los colectivos viene de distintas maneras, pero en la crisis después del 2008, a partir del 2010, gran parte de la desmovilización viene porque, por razones económicas, las pocas estructuras de la sociedad civil se vienen abajo. Y porque esto revela que gran parte de esas asociaciones vecinales, de colectivos, de movimientos, pues realmente existían en la medida que estaban subvencionados, ¿no? Y cuando no se tiene ese apoyo del Estado, ¿qué hacemos? Nos quedamos en casa, ¿no? Nos quedamos en casa, como dice el compañero, viendo esa telebasura, esa forma de incomunicación masiva en la que han convertido el monopolio, el oligopolio de la televisión, y que realmente yo creo que es el mayor obstáculo. Hoy lo estamos viviendo igual que hace 20 años, estamos viviendo que la incomunicación y el control desde los medios de comunicación es el mayor obstáculo que se tiene para cualquier movimiento transformador, ¿no? Entonces, desde el compromiso, como digo, desde nuestro compromiso concreto en lo local, porque solo podemos transformar lo local y lo real, y desde ese compromiso colectivo, nos parece que sería muy interesante que diéramos continuidad a estas reflexiones y si es posible que se pudiera organizar de una manera estable incluso algunos tipos de tertulias, ¿verdad?, que ahondaran en esta nueva apuesta, que habéis hecho con este libro, ¿no? La clase trabajadora. Porque habláis de la pregunta fundamental, ¿quién es el sujeto transformador de hoy? Y eso ni es viejo ni es nuevo, eso es que continuamente hay que estar preguntándoselo, porque va cambiando continuamente. Entonces los debates que tuvimos en los años 90 ya no nos sirven porque la sociedad de clase actual, las subclases y las categorías sociales que hoy también culturalmente se manejan no son las mismas ya de los años 90, ¿no? ¿Y cómo es posible que las clases trabajadoras, que yo creo que igual que la izquierda, hablamos de la izquierda para simplificar, pero todos sabemos que estamos hablando de las izquierdas y muchas veces de fuerzas, organizaciones que compiten entre sí, que luchan hasta la destrucción por conquistar un espacio, ¿no? un mismo espacio. Eso es la realidad, ¿no?, política. Y en la sociedad también existen clases y subclases sociales que a su vez en momentos de crítico como en los que estamos, pues precisamente vuelven a revelar esa lucha política, la transforman en lucha social, ¿no? De tal manera que, bueno, pues se pueden dar el resultado de que grandes, enormes números de personas trabajadoras, incluso de personas muy empobrecidas, pues sin embargo, culturalmente, por falta de preparación y sobre todo de organizaciones sociales que le den sentido a sus aspiraciones sociales, pues precisamente se adhieren sencillamente al discurso fácil del nacionalismo, ¿no? Ya ocurrió el siglo pasado y vuelve a ocurrir ahora. Claro, es sintomático, y yo prefiero hablar de nosotros, de Andalucía, ¿no?, para concretar cómo la globalización nos está destruyendo. Es curioso, pues, ver que el símbolo más odiado por los andaluces, por la clase trabajadora andaluza, como puede ser los señoritos en caballo, se han atrevido a usarlo con el término más odiado también por cualquier trabajador intelectual. Y ahí, Jesús, insisto, los intelectuales siempre son trabajadores intelectuales, independientemente de que haya trabajadores de cualquier tipo, intelectual o no intelectual, que después se alineen y trabajen para quien quiera, ¿no?, para las clases que quiera. Pero no me quiero perder, quiero insistir. Es decir, hay que analizar qué está pasando para que gran parte de la clase trabajadora se haya quedado al margen de la política, se esté al margen de las organizaciones, y por qué es necesario, como en el libro hacemos, y me parece muy interesante, hablar de la clase trabajadora es hablar de todos los problemas y de los nuevos problemas, de los problemas actuales, de los cuidados, de la ecología, de los problemas de la vivienda, es decir, de los problemas reales, de los derechos que necesitan todas las personas trabajadoras, ¿no?, en el mundo, pero en lo concreto, pues nosotros. Hay que analizar qué está ocurriendo, qué está fallando, para que no haya una traducción de los movimientos sociales y de la, por lo tanto, de las actividades que se hacen dentro de las clases trabajadoras, porque eso no se está traduciendo políticamente y se bloquea de nuevo, y la mayoría de las clases trabajadoras, 700.000 personas que habían votado formaciones de las izquierdas en Andalucía, se han abstenido. Ese es el problema, que son la segunda fuerza política de Andalucía ahora mismo, los abstencionistas de las formaciones de izquierda. Entonces, ¿quién es el sujeto revolucionario? Yo creo que está claro, son todas las clases trabajadoras, sobre todo esos 700.000 que hoy no se han sentido representados en estas elecciones, y por eso vemos sobredimensionado de nuevo al nacionalismo, al margen de que el nacionalismo siempre es el instrumento, ¿no?, que va a usar en la guerra de clases, va a usar el gran capital y la oligarquía que sigue dominando, y yo creo que eso no es ningún hay que decirlo con claridad, sencillamente la historia es un continuum. Entonces las clases que dominaron, se enriquecieron de la guerra civil y durante la reconstrucción de España, durante tres décadas después de la guerra civil, esas clases dominantes son las, siguen siendo las mismas familias, las mismas clases dominantes hoy día, y por tanto que dominan los medios, los grandes medios. Y me callo y gracias por dejarme participar en el debate. ¿Puedo hacer una aclaración de mi intervención? Sí, claro. No, cuando yo decía que todo lo elaborado en una empresa es de consumo humano, también me refería a la creación de corbetas, a la creación de bombas, a la creación de aviones y demás. No del consumo humano de los que son los trabajadores, pero sí del consumo humano de otra parte de la sociedad que es la que se beneficia de esa cuestión. En ese sentido decía que todo es la necesidad del pueblo, del conjunto de los ciudadanos, ya sean trabajadores o capitalistas. Yo lo voy a hacer porque estoy de acuerdo con las dos intervenciones. Es mi tiempo, bueno, que tiene la edad mía, yo tengo 78 años, pero somos así en eso. Claro, pero yo sigo en la línea que yo tenía cuando yo entré en el Partido Comunista en el año 68 en Fasa Renal. Cuando entré en el 64, pero el partido me castó y yo me filié al Partido Comunista. Y yo sigo en la misma idea y en lo mismo todo ahora, mi sobrino. La cosa mía, claro, pero se ha bajado los brazos. Yo no lo he bajado. Yo sigo siendo revolucionario, pero la idea esa que cogí, claro, ahora se plantean otras cosas y me tengo que adaptar también. Y cuesta trabajo, porque yo sigo y en mi barrio, y yo en Buzo no. Los buzones, lo que yo hacía, he hecho siempre eso. Yo no lo voy a dejar. Y yo estoy, hombre, con Podemos, con Izquierda Unida, y mi línea es izquierda. Pero tengo la cultura esa, yo tengo la cultura esa, claro. Dos generaciones distintas. Ahora los jóvenes entran en un concepto distinto a la lucha mía. Yo tengo que aprender lo de ellos y ellos lo de mí, pero lo de mí cuesta más trabajo, lo mío, y yo no lo pierdo. A mí no me quitan el pensamiento ese, pensamiento revolucionario que yo entré desde el año 68, eso yo no lo pierdo, hasta que me muera, me muero con él, eso no me lo quita. Y va a haber muchas adaptaciones, muchas cosas, yo sé que una velocidad enorme, va a ahorrar los cambios, las cosas, pero yo la línea mía revolucionaria, esa no la dejo. Esa es la línea que yo entré y aprendí. Y claro, y se ha bajado los brazos, por eso hemos retrocedido. Y la lucha de la calle no hay que perderla y hay que conquistarla, y otra vez en la lucha. De la parte mía, que se coja, que se haga. Yo los barrios, contra más el informe, más avance tenemos, pero no lo veo mucho, eso. Y eso nosotros, yo cuando entré en el Partido Comunista, lo teníamos mucho. Ahora se la metió, hombre, el palo en la rueda y hay que tirar palo también. Muchos han cambiado el paso y hay que el palo tirarlo y que la rueda ande. En la línea, claro, yo quiero que antes, en la línea mía, en la que yo tenía de cuando entré, yo tengo ya, bueno, 78 años, yo ya voy de paso, ya voy doblando la esquina, como digo yo, voy por la calle Sagasta. A mí me pueden quedar 3 años, 4, yo no sé lo que me queda aquí. Pero, bueno, pero la línea mía no la pierdo, eso está claro. Vale. Sí. ¿Tiene usted aquí alguno la sexta? No. Cuando se planteó la subida del salario mínimo, que había ahí un señor que decía que era economista, sí. Dice, pues va a subir el paro. Fíjate la cuestión, sí, sí, lo dijo, ¿no? Sí, sí. vete a la canalla tan grande que hay, entonces la cuestión mediática, ¿no? Es lo que antes se planteaba. El daño que nos hace la cuestión mediática. Si nosotros tuviéramos algún poder en la cuestión mediática a través de los medios que le llaman de información, pero que son medios al servicio de lo que aquí se está hablando, lo que dice el compañero y demás, ¿no? Entonces, podíamos llegar. Porque mira, el otro día se estuvo aquí hablando muy interesante de la cuestión de la sanidad. Se estuvo planteando, hubo una buena reunión. Pero ya está, se quedó aquí. Ni a mi barrio, ni a ningún barrio, a decirle todo lo que pasa en la sanidad, ¿no? Los problemas, lista de espera, cuestión de la receta, toda la cuestión esa, ¿no? Bueno, pues no se queda, se queda aquí entre esta pequeña vanguardia que tenemos, ¿eh? No se enteran los trabajadores. Y más si me habla de eso de la clase de trabajadora, es que nosotros siempre hemos tenido la herramienta de la clase de trabajadora han sido los sindicatos. Y hoy los sindicatos están averiados. La herramienta está averiada. Son los sindicatos, siempre ha sido. Acordémonos de los martes de Chicago, de las mujeres, ¿no? De los martes de Chicago, de la implantación y la conquista de las jornadas de 8 horas, ¿no? Fueron sindicalistas. Y allí las mataron. Entonces, el sindicato, pues sí, pues el sindicato es una herramienta que siempre hemos tenido los trabajadores. Yo he estado representando a los trabajadores en fase renal, en el comité de empresa, inclusive también cuando yo me salí allí, y estaba allí en el Ayuntamiento de Sevilla también. Pero no hay suficiente fuerza dentro de la organización. ¿Por qué? Porque hay, la verdad, yo no quiero hablar de trabajadores, hay gente dentro de esos cargos con el estómago, es que le pesa mucho el estómago. Le pesa mucho el estómago, ¿eh? Miran más por el estómago por aquí. Tiene el cordón umbilical, tiene el cordón umbilical aquí. Se comunica y esto es, no es una realidad, pero que yo, ni que yo sea el mejor, ni nada, sino que es una realidad. Es una realidad. Y nosotros, claro, la huelga que hemos hecho y la de esto, más que nada son muy corporativas. En mi barrio hemos cortado tráfico todos los días. Pero porque era muy corporativa, era el peligro del techo, ¿no? Allí hemos ganado bienes. Allí nos daban 65 días si no compraba la vivienda, pues los pisos eran del ayuntamiento. Si no compraba la vivienda, 65 días te echaban a la calle. No, poniente, ni 65 días ni nada. Aquí todos los días le cortamos el tráfico e hicimos un contrato, De 15 en 15 años, 500 pesetas mensuales. Pero claro, es lo que yo digo, que son corporativas, ¿no? Son, no es la lucha de clase, la cuestión de la solidaridad, Eso no somos capaces, esta pequeña vanguardia, de transmitir al resto de la clase trabajadora, No hay una fuerza dentro de nosotros, dentro de la vanguardia, que llegue y sea capaz de decir, no, aquí los trabajadores están como antes, mis compañeros, aquí estamos. Nosotros vamos a vender sudor al precio que queramos nosotros. Y lo vamos a negociar. Vamos, de acuerdo. Ahora lo sabéis todo, ¿no? Los convenios colectivos ya no. O sea, que yo no me puedo poner de acuerdo con mi patrón. Todos los patrones tienen que ser malos. Para algunos, bueno, ¿no? Yo me puedo poner de acuerdo con ellos, te trabajo y tú me pagas. No, ahora resulta de que de arriba dice que no, que de aquello de los convenios colectivos no. ¿Por qué? Porque yo soy el que mando. Yo soy el que mando y yo te digo aquí lo que tiene que ganar, lo que no tiene que ganar y lo que tiene que hacer. Eso sí que es centralismo fascistoide. Eso. Entonces, la cuestión esa, ¿cómo llegamos? La cuestión es lo que a mí me preocupa. ¿Cómo llegamos a los trabajadores? Si la herramienta que tenemos, que son los sindicatos, está averiada. ¿Cómo llegamos? Esa es la cuestión. ¿Cómo llegamos a los barrios? Porque aquí ya, vuelvo a repetir, aquí se habló de la sanidad estupendamente. Se dieron un razonamiento, digo, coño, esto, pues nada. no se enteran los juristas, no se enteran, y vemos que la sanidad está colmada de problemas, ¿no? Entonces la cuestión es cómo la cuestión mediática, si nosotros tuviéramos, si tuviéramos siquiera una emisora mediática de poder llegar y decirle a la gente, mira, vamos, entonces todo cambiaría. Pero fíjate ayer, es de la Sexta, que se habló esto y no, empezó el economista y decir, no, eso creamos paro. Bueno, subirle el sueldo mínimo del salario miseria en muchas capas de la clase de trabajadores, ahora resulta de que va a crear paro. Eso es lo que ya no lleva Sexta. Oye, mira, me quedé a puntuar. ¿Respondemos en orden? Sí, quiero decir. Pero tú primero. Sí, pues yo al baño mucho. Ah, venga, vale. Bueno, pues voy respondiendo yo mientras que vaya al baño a Adrián. Bueno, muy interesantes los comentarios. Me ha parecido muy bueno. Bueno, voy a intentar unirlos todos un poco con un relato así, como para responder en general. Es cierto que estamos en un contexto donde tenemos unas reglas del juego que han cambiado, ¿no? Al hilo de lo que decía el señor, de que antes había un contexto distinto, con una forma de actuar distinta, y que hoy las reglas son distintas también, y a lo que nos enfrentamos son a adversarios distintos a los que teníamos antes. Y ahora vemos cómo los medios de comunicación tienen cada vez un papel más importante en la generación de cultura política, en la ciudadanía, y son medios de comunicación en su mayoría privados, controlados por grandes corporaciones, donde los espacios de transformación política son limitados. A veces nos hacen el juego algunos medios de comunicación por puro interés económico, pero a la hora de la verdad los medios de comunicación siguen respondiendo a los intereses de que les financian, ¿no? Y además, las herramientas que antes contaba, con las que antes contaba la clase trabajadora, como los partidos de masa o como los sindicatos, se vinieron a menos desde la década de los 80 hasta hoy, y hoy en día los sindicatos, con notables excepciones, desde luego, pero sobre todo los mayoritarios, están muy debilitados y son una herramienta que no están actuando como esperaríamos, ¿no?, los trabajadores. Ante esa situación de las reglas del juego han cambiado, ¿cómo podríamos lograr una mayoría social en este contexto tan complejo, ¿no? En un contexto donde los medios de comunicación son clave, pero nos pueden hacer un vacío, nos pueden ignorar o pueden generar campañas de difamación en contra de la clase trabajadora y de los partidos que representan a la clase trabajadora. Y en ese contexto viene este libro, ¿no? Y viene otros debates que han ido surgiendo alrededor de la clase trabajadora, de otras obras, de otros compañeros, que viene precisamente a plantear cómo salir de este bucle en el que estamos metidos. Desde luego, y voy al primer comentario, desde luego yo me refería a las viejas consignas de clase. Desde luego la sociedad de clase está más vigente que nunca y la lucha de clase está más agravada que nunca. Y como dijo hace unos años un empresario, un famoso, un magnate, la están ganando los capitalistas, ¿no? Desde luego que sí. De hecho, la lucha de clase está ahí y no se puede negar. Y la sociedad de clase está, y la clase trabajadora además es más numerosa que nunca. Sin embargo, lo que no es tan igual que antes, lo que de verdad ha cambiado, no son las condiciones objetivas de explotación y la división de clases, sino la identidad de clase, como muy bien dijo el compañero, ¿verdad? De que hoy en día, ¿qué ocurre con los trabajadores? ¿Por qué ya se sienten de clase media si son clase trabajadora, ¿no? Esa falta de identidad de clase es lo que de verdad ha perjudicado la articulación de un discurso de clase a nivel político para lograr mayoría. Y precisamente, no en el ámbito económico, ni siquiera en el ámbito subjetivo de la lucha de clases, sino en el ámbito discursivo de cómo llegar a la gente, de cómo intentar jugar al juego de la política y lograr mayoría con unas reglas de juego que han cambiado, es que esas viejas consignas, que no sociedad, sino consignas, es decir, palabras de clase, ya no nos están sirviendo para aglutinar mayoría, porque cuando apelamos a la clase trabajadora, la propia clase trabajadora ya no se ve representada por esas palabras, por esos por esas consignas, por esos lemas, por esas banderas que sacamos, ¿sí? Ya no se siente representada. Quizás se siente más representado con un equipo de fútbol, o se siente más representado con una serie de televisión, o con el programa que echan en la tele los viernes, ¿sí? O con Operación Triunfo. O se siente representado también con una bandera de su país, que ese es el problema grave que tenemos aquí en España, en la izquierda, y que ahora voy ahí también ahí. Entonces, bueno, ¿cómo apelamos entonces a la mayoría social? ¿Cómo apelar a las clases trabajadoras, a la clase trabajadora, que es la mayoría social? ¿Qué hacemos? ¿Cómo llegamos a los grandes protagonistas, a los que iniciaron los chalecos amarillos en Francia, que son las zonas rurales? ¿Cómo llegamos en España a las zonas rurales? Cuando sabemos que las zonas rurales tienen un comportamiento electoral distinto a las zonas urbanas, y que allí los partidos que proponen una transformación política de cambio no tienen buena representación, y donde vemos como en Andalucía la izquierda sobre todo se abstuvo en las zonas rurales, parece ser, al menos a nivel agregado, habrá que ver los datos a nivel individual, pero por lo menos a nivel de municipios, los municipios rurales es donde la izquierda ha perdido más, ¿sí? Y era el feudo del PSOE en las zonas rurales, y Izquierda Unida o Partido Comunista tenía buen arraigo en esa zona y ha perdido, ¿no?, fuerza en Andalucía, por poner el ejemplo. Y ahí está también, conecto con el compañero, con el elemento cultural, que es fundamental y que antes se mencionó en las intervenciones, que ya nos hablaba Gramsci, ¿no?, y que conecta con el concepto de lograr la hegemonía, es decir, lograr que las ideas de la clase trabajadora, los valores de la clase trabajadora, de solidaridad, de cooperación, de fraternidad, de sindicalismo, de comunidad, esos valores, que son valores de una clase, se conviertan en los valores hegemónicos en la sociedad. Eso era lo que proponía Gramsci, ¿verdad? Pero que vemos cómo esa hegemonía, esa lucha de clase a nivel cultural, a la que me refería en la intervención anterior, la están ganando claramente nuestros adversarios, ¿no? Llamémoslo capitalista o llamémoslo como queramos. Donde hoy en día los valores que sigue también parte de la clase trabajadora son los valores de éxito frente al fracaso, son los valores de emprendedor o emprendimiento, el valor de competitividad, el valor de la iniciativa individual, en lugar de valores propios de la izquierda. Y en el terreno de los valores es donde hemos sufrido la derrota más significativa en los últimos años. Y es en ese terreno de los valores, y en el terreno cultural en el sentido amplio, no en el sentido de cultura como algo de vanguardia de un núcleo pequeño, sino cultura en el sentido de cultura de masas, es ahí donde estamos perdiendo la partida. Y dejo para posterior debate, si es que da tiempo en este tiempo que queda, el problema que antes hablaba de la identidad, de cómo es muy difícil competir en la batalla cultural con la derecha en España, cuando nosotros tenemos problemas para articular la identidad principal de cualquiera, que es la identidad nacional. Y como la identidad nacional, por desgracia, en nuestro país, el concepto de España o de patria se lo apropió la derecha, y tenemos muchas dificultades en disputarle ese concepto, ¿no? Y en disputarle la idea de España, de una España distinta que vaya más allá de la España de los toros, de la caza, y de la España de los señoritos, subido a caballo, o la Andalucía de los señoritos, de los terratenientes, la España de la monarquía, ¿sí? Y proponer una España distinta, una España que respete la pluralidad nacional, respete la plurinacionalidad en nuestro país, respete una España feminista, ecologista, una España que defienda los derechos de los trabajadores. Bueno, yo no voy a responder, voy a comentar algunas cosas que me han parecido interesantes brevemente. El tema de la Iglesia me parece muy interesante. De hecho, parece que está cumpliendo un papel importante, por ejemplo, en Brasil, la Iglesia protestante apoyando a Bolsonaro, a la ultraderecha. En Estados Unidos también, la Iglesia protestante apoyando a la ultraderecha, la alt-right, esta, que son ultraderecha pura y dura con Trump. Y aquí, según parece, yo algo conozco más o menos, no directa, pero cercanamente, el Opus Dei y las comunidades estas catecumenales, los Kikos, llevan haciendo mucho trabajo político desde hace mucho tiempo para la ultraderecha, vendiendo islamofobia, por ejemplo. Entonces creo que el papel de las iglesias a la hora de crear cultura, a la hora de crear superestructura, hablando en términos marxistas, pues importante. Después está la infraestructura que también genera cultura, ¿no? Pero ese papel creo que es muy interesante. El libro no lo trata, creo. Y mira, es para el siguiente número. Creo que es interesante. Por otro lado, el tema de la regla del 10%, hasta qué punto es importante nuestro consumo, ¿no? Para, hasta qué punto se produce para que consumamos. Esto también creo que es un debate muy, muy interesante e importante. El compañero después, cuando rectificaba, decía, claro, es que hay algunas cosas que nosotros no las consumimos directamente, por ejemplo, el armamento, ¿no? El gobierno del PSOE acaba de aprobar 12.100 millones de euros en armamento. La mayor inversión o gasto en armamento desde, creo que, los años 80. Lo mismo que tenía planificado Rajoy. Claro, eso no depende de nuestro consumo. Ahí se producen muchas cosas que no dependen de nuestro consumo. El mayor consumidor de hidrocarburos del mundo es el Pentágono. Imaginaros lo que quema un portaaviones, los aviones a reacción moviéndose con todas las bases. Eso no depende de nuestro consumo. Y después, la ineficiencia que tiene este sistema. El 20% de las tierras agrícolas, si agrupásemos todos los alimentos que se tiran, sería lo que se produce en el 20% de las tierras agrícolas. Eso tampoco depende de nuestro consumo. Eso es que baja el precio y lo tiran. Y después, cuando hacen negocio los capitalistas con nuestras necesidades más básicas, como es la educación, como es la sanidad, como es los alimentos, es que tenemos que ir al médico, tenemos que... Entonces no podemos evitarlo. Cuando hacen consumo con las cosas más básicas, tenemos que consumir, porque no podemos vivir del aire. Entonces, bueno, ahí creo que hay un debate muy interesante. Después, el tema de la sanidad. Justamente ayer hablaba que es increíble cómo la sanidad privada es un gran negocio, ¿no? Y aquí, y sobre todo en un contexto de crisis ecológica global, en la que cada vez puede haber más enfermedades tropicales que están llegando, como el dengue, enfermedades con la respirando los aires contaminados en las ciudades, etcétera, etcétera. Todo eso es negocio para la sanidad privada. Bueno, pues la mayor parte de las enfermeras que trabajan en las clínicas privadas en Sevilla, y supongo que en muchos otros sitios, les obligan a darse de alta como autónomas, falsas autónomas. En la sanidad privada, las enfermeras se están organizando, están luchando, se han puesto en contacto con la Marea Blanca, se han puesto en contacto con sindicatos. O sea, que ahí tenemos la conciencia de clase cuando los empresarios nos explotan, nos reconocemos mutuamente y respondemos. Entonces, continuamente hay ejemplos de este tipo. Yo creo que la clave está en conectar las luchas, fortalecerlas unas con otras. Y lo último, bueno, después otra cosa muy interesante, creo, y es que hablamos del consumo, pero claro, el 35% de la población andaluza vive bajo el umbral de la pobreza. El 30% de la población andaluza llega muy justo a fin de mes. Tenemos un 60, un 65% de la gente que consume muy poquito. La mayor parte de la población andaluza consume muy poquito. Eso no quiere decir que su huella ecológica sea baja. ¿Habéis tocado alguna vez la pared de vuestras casas que da a la calle en esta época del año? Está helada. Es acojonante. Tú tocas la pared que da a la calle y después tocas la pared que da al pasillo. Los edificios están súper mal construidos, súper mal aislados. De manera que tenemos que gastar muchísima energía en enfriarlo y en calentarlo, si es que podemos permitírnoslo. Entonces, aunque tú consumas muy poco, tal como está diseñado el sistema, te ves obligado a hacer algunas cosas, como los conductores secuestrados, que al final tu huella ecológica no es tan pequeña, a pesar de que consumas poco, porque tiene que hacer algunas cosas que... Entonces, alguna gente que no puede, pues directamente no puede enchufar el calentador, porque no puede pagar la factura. Entonces, como está diseñado el sistema, tiene que ver mucho a la hora de compras cosas con mucho, por ejemplo, recipientes, ¿eh? Bueno, y después, por otro lado, yo creo que una cosa que sí creo que todas tenemos claro es que hay unas contradicciones muy grandes sobre la mesa, y las contradicciones son producto del cambio, o sea, son origen del cambio. Cuando hay contradicciones, las contradicciones se solucionan y el sistema cambia. Y hay contradicciones tan fuertes encima de la mesa que vamos a ver cosas que ni nos imaginamos. Vamos a ver cosas como que ni nos imaginamos, creo, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social. Por ejemplo, se cayó el muro de Berlín, se ha caído. Vamos a ver cosas que ni nos imaginamos en las próximas décadas. Puede llegar huracanes a la costa de Huelva, desde el punto de vista ambiental, bueno, huracanes llegando ahí y desde el punto de vista social. Entonces, ahora se está hablando mucho de lo local, ¿no? O sea, una visión local, pero actuando, una visión global, pero actuando localmente, lo local. En China, por ejemplo, están ocurriendo huelgas masivas en muchísimos centros de trabajo que están haciendo que la gente cobre más, una clase media naciente que cada vez quiere más, y la economía china cada vez creciendo menos, con una burbuja inmobiliaria brutal que va a explotar más pronto que tarde, la próxima crisis económica va a llegar más pronto que tarde. Esta gente está preparando a sus perros fascistas en el Parlamento para cuando llegue esa crisis. Entonces, creo que tenemos que seguir el ejemplo de los compañeros que han luchado durante mucho tiempo. El sistema sigue siendo, como se ha dicho aquí, un sistema de clase, pero bueno, tenemos que ir analizándolo continuamente porque va cambiando muy rápido. Creo que tenemos que estar abiertas a las luchas, vengan de donde vengan. Yo soy marxista, creo que es la clase trabajadora el sujeto revolucionario todavía, pero no soy un marxista ortodoxo que ahora de repente salen los chalecos amarillos y como no es en los centros de trabajo no le doy importancia, todo lo contrario, porque sé que las luchas son contagiosas. Eso se vio perfectamente con el 15M. El 15M ocupó las plazas y llegó un momento que los currantes en las asambleas de trabajo estaban con la burocracia y estaban diciendo, no, no, nosotros queremos votar aquí igual que en las plazas han votado los chavales. Entonces las luchas son contagiosas, lo vimos, el 15M aquí, de las revoluciones árabes, tal, tal. Entonces puede empezar una lucha, una gran lucha en China y puede ir contagiándose. Entonces creo que tenemos que tener esa visión global, tenemos que estar abiertos a todas las luchas, vengan de donde venga, y tenemos que ir generando continuamente esa cultura en la lucha colectiva. Yo creo que como mejor se construye cultura de la clase trabajadora es en las luchas, no aquí. Que aquí está muy bien, pero al final es en las luchas donde si tú eres racista y luchas con un negro, pues rompe ese prejuicio que tenía, o si eres homófobo y luchas con un gay, pues te das cuenta que sois los mismos, tenéis los mismos intereses, y así se va creando, yo creo, la cultura colectiva de lucha de la clase trabajadora. Entonces, como vienen grandes cambios, y esto no va a estar así mucho tiempo, pues vamos a estar abiertos a todas las luchas, vamos a conectarlas, y a ver si ganamos nosotros y no los de arriba. Bueno, yo realmente voy a intentar también ser medio breve en la respuesta. No voy a ir respondiendo uno a uno los requerimientos, sino más bien hacer una reflexión también más o menos general. Y la verdad no creo que yo vaya a dar una respuesta concluyente a muchas de las preguntas que se han hecho porque tampoco sé la respuesta. Es decir, yo creo que precisamente cuando se dice cómo llegar a los trabajadores, un poco claro, es que esa es la clave, que eso es lo que nos estamos preguntando, y por eso también en la contratapa del libro hay más preguntas que respuestas. Si se revisa la contratapa, la mitad de la contratapa son preguntas, una tras otra. Respecto a la pregunta que se ha hecho sobre la cultura, sobre cómo opera la o cómo encajar la cultura en el libro, nosotros reconocemos que ese es un debate fundamental, cómo operar en el campo de la cultura en términos políticos, cómo puede hacerlo la clase trabajadora, ¿no? Y reconocemos que un problema fundamental aparece también en uno de los capítulos del libro, en el capítulo quinto, se habla un poco de cómo se ha invisibilizado a la clase trabajadora fundamentalmente a través de los medios de comunicación, cómo los medios de comunicación parece que ya no cuentan relatos de nuestra vida cotidiana. Prácticamente si uno ve series de televisión parece que la vida laboral no existe, ¿no? Es decir, de los personajes, ¿no? Casi a veces ni siquiera sabemos en qué trabajan, ¿no? La acción nunca transcurre en el trabajo, transcurre en otro sitio, transcurre en la casa, transcurre en el romance, en otros escenarios de la vida que también son importantes y que de verdad ocurren, pero en el trabajo no. Y cuando ocurre suele ser trabajadores liberales, ¿no? O sea, uno ve cómo hay muchas más posibilidades de que el protagonista de una serie de televisión sea un empresario de éxito que no un sindicalista, ¿no? Y esa es la verdad. La vida del trabajo, los conflictos del trabajo no están representados en los medios de comunicación. Y eso es una operación de las élites en el campo de la cultura. Y por eso entendemos, ¿no? Y es lo que se expresa en el capítulo quinto, entendemos que por esa razón y seguramente por muchas otras, es que con datos, ¿no? Que es lo que aporta Jorge Sola, hay mucha más gente que se considera clase media, que se identifica a clase media cuando se le pregunta por su condición de clase, de la que realmente en términos de renta debería de considerarse clase media. Hay muchos trabajadores, mucha gente con rentas bajas que cuando le preguntan se consideran de clase media. Y en parte es precisamente por eso, porque en el campo de la cultura las élites operan de una manera mucho más inteligente que nosotros. No sé si porque nos falta inteligencia o porque nos faltan medios, o seguramente hay una combinación de ambas. Y como la izquierda siempre ha reconocido la importancia del ámbito de la cultura, es que constantemente estamos tratando de crear medios de comunicación, ¿no? Siempre que nos organizamos de alguna forma, nos organizamos en un sindicato, en una asociación, tratamos de crear un periódico, ¿no? Tratamos de crear una radio, tratamos siempre de crear un medio de expresión. Pero creo que también debemos de ser un poco críticos o autocríticos en si los métodos de expresión que estamos utilizando sirven mucho para algo o si realmente nos están quemando muchos recursos, mucha posibilidad, mucha acción política en crear un medio de comunicación que no tiene circulación, ¿no? Yo creo que para operar en el campo de la cultura, que decimos que es tan importante, yo creo que hay que asaltar los medios. Hay que asaltar los medios que ya están, ¿no? Es importante crear medios, por supuesto, pero creo que una de las estrategias posibles, más viables, es estar en los medios que ya existen, en los que tienen una mayor repercusión. Y eso mismo también nos corresponde a quienes... Bueno, yo, por ejemplo, estudié comunicación, ¿no? No trabajo en ningún medio, pero si trabajara, me correspondería a mí. Es decir, creo que corresponde a los trabajadores de los medios de comunicación también organizarse, tener conciencia de su condición de clase y tratar de forzar a los patrones a que los intereses de las mayorías se vean representados en las producciones de los medios y no solamente una parrilla televisiva absolutamente despolitizada y en los que nuestros problemas se encuentran permanentemente ausentes. Conectándolo también con esta idea de los medios de comunicación está la cuestión del lenguaje que también decía el compañero, ¿no? El lenguaje es, reconocemos que es performativo, ¿no? El lenguaje nos ayuda a hacer cosas, ¿no? Y además también está comprobado que el lenguaje también nos ayuda a pensar, es decir, nosotros pensamos como hablamos en la mayoría de las ocasiones. Por tanto, cuando escogemos palabras, cuando escogemos un lenguaje, estamos haciendo una operación política importantísima, porque estamos diciéndole a la gente también cómo tiene que pensar a través del lenguaje que se usa. Ahora bien, ahí parece que hay también un poco una, no sé si una contradicción, pero sí hay una cuestión que hay que resolver. Si la gente no se considera de clase trabajadora mayoritariamente y se considera de clase media, ¿con qué lenguaje llegamos a ellos, ¿no? ¿Nos vamos a empeñar en utilizar el lenguaje de siempre? Es posible que sea una operación que tenga éxito, pero también es posible que no. ¿Y por qué? Porque es que la gente ya no se siente identificada con ese lenguaje. Entonces, ahí hay que decidir, yo no sé cuál es la solución, pero ahí hay que decidir si arrastrarlo al lenguaje que a nosotros nos parece más real o empezar a utilizar, al menos parcialmente, el lenguaje que les parece más real a quienes queremos persuadir. A mí me parece que, como militantes, tenemos que ir a la gente en lugar de esperar que la gente venga a nosotros, ¿no? Y al final nos va a tocar un poco adaptarnos al lenguaje, las formas, los usos. No significa perder la forma en la que, o perder nuestros símbolos, o perder las cosas que a nosotros nos emocionan. A mí, por supuesto, que me emocionan los símbolos de siempre, pero lastimosamente a mucha gente parece que no. Entonces ahí hay que buscar, yo creo, un equilibrio entre una cosa y la otra. ¿Qué más? Y bueno, por último, lo que se ha comentado de las luchas corporativas. Bueno, hay una tesis que se ha retomado ahora, precisamente este año. La retoma Daniel Bernabé. También en el libro, en el capítulo 1, se habla un poco de esto, y es la idea de que la izquierda en los últimos años se ha preocupado más de prestigiar lo diverso en lugar de buscar un universal que nos una. Es decir, nos hemos dedicado más a ver como un valor que seamos distintos entre sí y respetar nuestra diversidad y a ver quién es más diverso, quién es vegano, quién no come carne, quién respeta más los animales, quién tiene una orientación sexual distinta, quién es de otro color, quién... Todo ese tipo de cuestiones, ¿no? Que sobre los que la izquierda está trabajando mucho y de manera intensa y de manera bueno, pues muy, muy digna en los últimos años, también nos está haciendo olvidarnos de qué es lo que nos une, ¿no? Parece que como que tenemos que... Como somos tan distintos, acabamos luchando en causas distintas siempre, ¿no? Y yo no puedo luchar en tu causa porque no soy igual que tú, yo lucho en la mía, tú luchas en la tuya. La búsqueda de ese universal, por lógica, parecería que debe de ser la clase trabajadora, ¿no? Es decir, creo que hay que volver a o esta es la tesis que se propone, ¿no? Creo que hay que volver a intentar, ¿cómo podríamos decirlo? A intentar meter a la clase trabajadora en las luchas de la diversidad, y que las luchas de la diversidad no se den por fuera de las luchas de clase, y viceversa, ¿no? Es decir, creo que ganaríamos mucho el día que el 1 de mayo vengan los colectivos homosexuales a la marcha y el día del orgullo gay vayan los sindicatos también, ¿no? En lugar de considerar las luchas como unas cosas distintas Y precisamente lo que nos une, lo que a mí me une con una persona con una orientación sexual distinta, es que los dos somos trabajadores. Lo que a mí me une con una mujer es que los dos somos trabajadores. Lo que a mí me une con un... Bueno, yo soy inmigrante también, ¿no? Pero lo que me une con otro inmigrante es que los dos vendemos nuestra fuerza de trabajo. Entonces, tratar de... ¿Cómo podemos no hacer corporativas esas luchas? Pues no sé cuál sería el mecanismo, pero la idea es buscando qué es lo que nos une. Y lo que nos une es que, a fin de cuentas, mañana a las 7 de la mañana habrá que ir a trabajar.